Recuerdan que la semana pasada, el fin de semana pasado, estuvimos en el CUI en el marco de los cursos de acondicionamiento AVE y esquila Tally High. Vamos a compartir las otras entrevistas que hicimos en el marco de estos cursos que organiza el ProLana, y estuvimos hablando en ese encuentro en el CUI con un capacitador, con Rubén Rolaice, que esto nos decía a los micrófonos de Patagonia Tierra en Producción. Rubén Rolaice, instructor de esquila en esta Zafra 2009-2010, ¿cómo viene el trabajo para esta temporada? Bueno, buenos días a ustedes, gracias por venir, por acompañarnos. Bueno, este curso comenzó muy bien, este año hemos tenido buena concurrencia, como todos los años, de alumnos, tanto para acondicionamiento como para la esquila. Este curso se dividió en dos partes, el primer año que se hace de esta forma, por la cantidad de alumnos que venían. Se nos complicaba mucho el tema de la enseñanza con tanta cantidad de alumnos. Teníamos de 80 a 100 alumnos por cada curso. Entonces ahora por eso se tomó la decisión de hacerlo en dos tandas, de una semana cada curso, y bueno, entonces ahí trabajamos muy muy cómodos. ¿Cuánto hace que usted trabaja haciendo este tipo de capacitación? Desde el comienzo del ProLana, hace 14 años que estamos trabajando. Arrancamos con el ingeniero Raúl Fernández, que hace muy poquitito nos dejó para irse de coordinador nacional a Buenos Aires. Así que desde el comienzo que estoy como instructor de aquí. ¿Y cuáles son las características básicas que se tienen en cuenta al momento de dar la instrucción? Bueno, en principio es tener todo, o sea, respetar el sistema Tally High, que significa esquila de alto rinde. Entonces lo que nosotros le tratamos de inculcar a todos los aprendices, de respetar el sistema como corresponde, que son 9 posiciones con 39 a 45 cortes, depende del tamaño del animal. Muy bien, y hacen también capacitaciones a nivel nacional en otras provincias. Correcto, hace muy poquitito, hace unos 20 días atrás, estuvimos con el ingeniero Fernández en La Pampa, un pueblito llamado Perú, que se capacitó también a 15 esquiladores y 10, 12 acondicionadores. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este sistema Tally High para las esquilas? Bueno, la ventaja principal es el trato al animal, que en ningún momento se lo maltrata. El animal se siente muy cómodo, como ustedes lo habrán visto, de la forma que se esquila, totalmente desmañado, y en ningún momento se lo aprieta ni se lo maltrata al animal. Entonces el animal se siente cómodo, no está estresado, y por eso se puede realizar las 9 posiciones. Cada posición tiene una forma de acomodar el animal para que el animal no se sienta maltratado, se sienta cómodo, y de este lugar hacer los cortes correspondientes, porque si no está acomodado el animal va a patear, se va a mover. En la esquila tradicional el animal se lo manejaba de la oreja. Para todos los movimientos que se hacían era de manejar de la oreja al animal. Entonces yo por ahí lo que me baso con los aprendices, digo, si vamos al peluquero y nos agarra de las orejas, nosotros no le vamos a decir nada lindo al peluquero, y el animal no puede hablar, patea, se mueve. Usted decía también que incidían al largo de mecha al momento de hacer el corte. Bueno, eso sería, claro, lo que le decía, el trato del animal, el sacar el vellón completo, porque sale primero la barriga bien bien completa, enterita, y luego sale el vellón completo. Entonces se lo tira tendido sobre la mesa para que el acondicionador pueda realizar su trabajo, que es acondicionar ese vellón correctamente tendido, porque de la forma que el playero es el que levanta, ¿no es cierto?, el vellón y lo lleva hacia la mesa, lo tira bien tendido, y el acondicionador, digamos, arranca desde la punta de la mesa sabiendo que la parte del cogote del animal está sobre esa punta y los cuartos sobre la otra punta. Sabe que en los cuartos está la punta amarilla, que es lo primero que tiene que sacar, porque es lo que más contamina el resto de la lana. Entonces trabaja muy cómodo. Cuando se está trabajando, digamos, en plena zafra, cae un vellón cada 3 segundos. Entonces lo llevan bastante apurado al acondicionador. Y de esta forma, digamos, cayendo el vellón bien tendido, él está sabiendo parte por parte el lugar del vellón. ¿Y cuántos peines por máquina y cuántas ovejas hacen por hora? Bueno, eso depende un poquitito de cada esquilador, ¿no es cierto? Pero lo normal, hay esquiladores que hacen 250 ovejas por día, ¿cierto? Y pero lo normal, un promedio es de 150 ovejas por día. La entrevista que le realizábamos al instructor de Tally High en el CUI, ¿sí? Tally High es esquila de alto rinde, Rubén Rolaiser es instructor de esquila y trabaja, como decía él, hace más de 12 años en estos cursos que organiza el PROLAR.